Bienvenido al programa número 6 de Más que Teclas. La olla, todo lo que se cuece en el mundo de la tecnología. Hola, más que tecleros. Ya vuelvo aquí a la carga a grabar el podcast. Como sabéis, he estado una temporadita sin dar señales de vida por motivo de vacaciones y ahora por la vuelta al cole, preparando material para los chicos, etcétera. Pero bueno, aquí me tenéis y bueno, como se suele decir, están diciendo la gente, pues aquí comienzo mi nuevo curso académico podcastero. Y en este caso, en La Olla, quiero hablaros de tres temas. Por un lado, son un par de aplicaciones que me parecen muy interesantes para vuestro teléfono iPhone. Y por otro lado, cómo hacer o cómo hice una pequeñita trampa con una aplicación de la App Store de Apple. Y ahora os contaré qué tal. La primera aplicación que quiero hablaros es Driver Log. Se escribe D-R-I-V-L Log, L-O-G. Y es una aplicación muy chula porque con ella, si sois amantes de la conducción o tenéis que coger el coche mucho tiempo, pues os llevará un registro de todos los datos de vuestro vehículo. La aplicación tiene un diseño muy chulo, muy adaptado a iOS 7, bueno, ahora ya en este caso a iOS 8, aunque todavía no hemos recibido ninguna actualización para este último sistema operativo. No sé si en la próxima actualización tienen pensado instalar algún widget o alguna utilidad que aproveche las nuevas características de iOS 8. La aplicación, ya os digo, está muy chula, es gratuita. Aunque en principio tenía compras en apps, ahora mismo ya es totalmente gratuita. Y con ella, pues, básicamente yo para lo que lo utilizo es para cada vez que echas gasolina o gasoil en mi caso, pues llevar un control del consumo del coche. Yo la llevo usando ya tiempo. De hecho, creo que son, según las estadísticas, ya creo que son 6 o 7 meses. Y la verdad es que está muy chula. No me ha dado ningún fallo. También podemos meter, tiene una sección de, podemos configurar la moneda, la unidad de distancia en kilómetros, o si queremos el volumen en litros o en galones, dependiendo de dónde nos encontremos, la eficiencia de combustible, podemos configurar el indicador de la gasolina. Y luego está muy chulo porque tú te puedes personalizar los artículos de mantenimiento, pues por ejemplo la batería, la reparación, líquidos de frenos. Electrónica, es decir, aceite de motor, toda la parafernalia que lleva un coche respecto al mantenimiento. Y luego también, por otro lado, tenemos pues el tema de artículos de gasto, en el cual podréis ver pues aparcamiento, peajes, multas, etcétera, etcétera. Entonces, en la pantalla inicial podéis poner una foto de vuestro coche. Ahí vais a ver la eficiencia de kilómetros por litro, kilómetros por litro que podéis hacer, los kilómetros totales desde que vais usando la aplicación y el gasto total de todos los gastos, incluidas pues reparaciones o gasolinas y tal. Yo básicamente ya digo que la llevo para un yo estoy todo el día en la carretera, entonces pues, tengo mucho gasto de combustible y me gusta llevar un control de lo que me gasto. Animo a probarla, es totalmente gratuita. Luego incluso tiene un apartado arriba a la derecha en el cual podéis ver una gráfica, ¿vale?, por meses de lo que vais gastando, tanto en mantenimiento como en gasolina, como en artículos de gasto. Está muy chula, muy bueno gráfico y totalmente recomendable. Y encima es totalmente gratuita. La segunda aplicación de que quiero hablaros es un mando a distancia para XBMC. La aplicación se llama XBMC EE minúscula. La podéis encontrar totalmente gratuita en el Apple Store. Y tiene un diseño muy, muy, muy chulo, muy, muy chulo, totalmente adaptado a iOS 7, y en este caso ya sí que esta se ha actualizado a iOS 8 y han añadido como mejora poder ver en un widget en la pantalla de inicio con la película o la serie que estás viendo en ese momento. Se conecta, ahora también han añadido que puedes tener conectados varios servidores XBMC, bueno, servidores o varias aplicaciones XBMC. Si tienes, por ejemplo, una Raspberry y tienes un PC y ambos tienen XBMC instalado, pues puedes elegir controlar uno o controlar otro. Tiene un menú lateral en el cual podemos ver las películas que tenemos en el NAS con una vista súper chula, súper bien diseñada. Y me choca mucho estas aplicaciones que os estoy comentando porque es que son totalmente gratuitas y no tienen ningún tipo de publicidad. Podemos ver pues la música que tenemos en nuestro XBMC, podemos ver las fotos que tengamos en nuestro XBMC y sobre todo, ya os digo, podemos controlar todas las funciones de XBMC. Como ya sabéis y os he comentado en algún otro podcast, yo soy fanático de la Raspberry, de XBMC en la Raspberry, aunque me gustaría que alguna vez tener un Plex, porque bueno, al tener el servidor Plex en el NAS que tengo, me gustaría tener un cliente Plex bueno para la tele. Ahora mismo LG ya tiene un cliente no oficial de Plex. Ya os diré, ya os contaré en otro podcast porque al desarrollador le han hecho cambiar el logo y cambiar el nombre. No lo entiendo. No entiendo cómo una persona que se ha partido el pecho intentando hacer una aplicación para Plex de LG, los propios de Plex le han dicho que no, que eso para atrás, en lugar de darle apoyo o incorporarlo de forma oficial a LG, igual que tienen a Samsung. Yo les mandé un tuit y me dijeron que no, que eso, que es el de Samsung es amigo y entonces ha hecho una aplicación, pero sin embargo el de LG no. En fin, yo estas cosas no las entiendo, pero bueno, son cosas que pasan. Ya os digo que es una aplicación muy, muy, muy, muy chula. Cuando le damos, por ejemplo, al play en una película en la tele, pues nosotros podemos ver en ese momento pues una descripción de la película, podemos controlar, avanzarla, retroceder, es decir, tenemos un pleno control sobre nuestro servidor, o nuestro, mejor dicho, nuestra aplicación XBMC de la tele. Repito, se llama XBMC EE, la acaban de actualizar a su versión 1.4 y la podéis encontrar gratuita en la App Store. Está genial, genial. Bueno, y por último, una aplicación que quería hablaros, que es Dascoman. Dascoman es una aplicación que, bueno, en el podcast de divagaciones tecnológicas estuvieron hablando, uno de sus capítulos, sobre el tema de monitorizar el coche, monitorizar los parámetros que tiene un coche. Entonces, bueno, yo me compré un aparatito que se enchufa al ODB, que es un puerto que tiene el coche por debajo. Esto, bueno, daría incluso para hacer un podcast más largo, pero bueno, simplemente os remito a ese episodio de divagaciones tecnológicas, que ellos lo cuentan muy bien. Bueno, pues resulta que yo compré Dascoman y me di cuenta que la interfaz de usuario era un poco muy mala. Bueno, un poco no, bastante, bastante penosa. No me gusta, es un parche, se ve que la tenían adaptada a iOS 6, luego sacaron iOS 7, hicieron ahí una mezcla de iOS 6 con iOS 7, en fin. Y la tienen muy regular. Entonces, bueno, pues decidí comprarla y como no me gustaba demasiado el aspecto, que yo para eso soy muy, muy etiquetoso para el tema de diseño de las aplicaciones, pues lo que hice era, compré otra, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, la tenía por ahí instalada, ODB, no me acuerdo, ODB Studio o algo así, que costaba lo mismo, y entonces le mandé un correíto, bueno, un procedimiento para devolver una aplicación en la App Store. Y entonces, bueno, pues lo que hice es devolver la aplicación de Dascoman. Y bueno, me devolvieron el dinero, me mandaron un correo, que bueno, que lo sentían y que tal y que cual. Pero yo la seguía teniendo instalada en mi dispositivo. En mi dispositivo iOS la tenía instalada. Bueno, pues entonces lo que hice antes de desinstalarla, porque luego ya comprobé la App Store, comprobé que ya no me parecía para descargarla, sino que ya una vez de vuelta me aparecía otra vez el precio de la aplicación para volverla a comprar. Pero hice una pequeña trampa, y es que antes de desinstalarla utilicé un programa que se llama eTools en el Mac. eTools es un programa de escritorio que te permite acceder directamente a lo que son el almacenamiento del teléfono. Puedes ver las aplicaciones que tienes, etcétera, etcétera. Similar a iTunes, pero creo que con mucho más, más potencial. Lo podéis probar. Es totalmente gratuito, se llama eTools y tiene una versión para Mac, también tiene una versión para Windows. Entonces, bueno, yo instalé este programita en el Mac y lo que hice es hacer una copia de seguridad de esa aplicación, de ese IPA, a mi cuenta. Entonces, bueno, al final esa aplicación la tengo guardada, el ficherito de la aplicación lo tengo guardado, y entonces lo que hago es utilizar este programita para después de desinstalarlo, si lo quieres volver a instalar, por ejemplo, ahora que he actualizado a iOS 8, conectas eTools al móvil y le dices restaurar la aplicación esta. Como es una aplicación que yo compré con mi Apple ID, no tengo ningún problema, no detecta que es pirata, no tengo que hacer nada más, simplemente la reconoce perfectamente. Y lo que es mejor, si hay una actualización en la tienda de esta aplicación, pues la actualización, aunque no la hayas comprado, sorprendentemente te permite instalarla, con lo cual es un poco trampa, no se suele hacer, o no lo hagáis mucho porque daría mucho el cante, pero bueno, si tenéis una aplicación que no os gusta o una aplicación que habéis comprado y la queréis devolver, la devolvéis, pero antes de desinstalarla del teléfono, ya os digo, hacéis una copia de seguridad con este programita, con eTools, guardáis el fichero en vuestro Mac y para en un futuro, si queréis volverla a instalar, pues simplemente conectáis por cable el iPhone al PC, abrís la aplicación de eTools y restauráis la aplicación que habíais comprado previamente y que habíais devuelto. Y ya la tenéis funcionando sin ningún problema. Si tenéis alguna duda de cómo se hace esto, cómo se utiliza el programa eTools, pues simplemente a través de los canales de comunicación que pongo al final del podcast, del programa, pues simplemente os ponéis en contacto conmigo y me lo comentáis. Es muy chulo porque aparte también nos sirve no solo para hacer tramp apps, sino para hacer copias de seguridad de vuestras aplicaciones. Tengo también un post en el blog en masqueteclas.com de cómo instalar el WhatsApp para iPad, que también utilicé la aplicación de eTools y la verdad es que está muy chula. Bueno, pues nada más que eso, estas tres cositas que quería hablaros esta semana en este programa. En la olla, espero que os haya gustado y si tenéis algún problema o queréis algún tipo de información sobre cualquiera de estos tres temitas, ya sabéis, al final os digo cómo poneros en contacto conmigo. Pues nada, hago un pequeño parón y nos vemos dentro de un ratito en A Toca Tecla, que tengo un temita que hablaros muy interesante y nada, nos vemos ahora. A Toca Tecla, el análisis de un tema pulsado a fondo. Bueno, más que tecleros, en la sección de A Toca Tecla de este programa número 6, quiero hablaros de un problemita que he tenido con las fotos. Yo soy un gran aficionado a la fotografía y, bueno, amateur, por supuesto, nada de profesional, pero que sí que tenía una colección bastante bien ordenada, porque en eso sí que soy muy meticuloso con el orden. Y tenía una colección muy bien ordenada en iPhoto. iPhoto, como ya sabéis, es un programa de Apple que pues permite mantener o gestionar una serie de fotografías por clasificándolas por álbumes, o por caras, o por lugares, etcétera. Después, años más tarde, ya de usarlo, decidí migrar a Aperture. Aperture es un programa más profesional, te permitía hacer algunos ajustes más avanzados. Pero resulta que ahora Apple ha decidido darle fin a estos dos programas, tanto a iPhoto como a Aperture. Entonces, bueno, pues he decidido migrar todas las fotos al NAS obteniendo una estructura clásica de carpetas. Yo ya tenía pensado hacer esto antes porque a mí me parecía que Aperture, al organizar las fotos en un único archivo, un archivo llamado library, o bueno, puedes tener varias libraries, pero en definitiva son archivos cerrados en los cuales tú te dedicas a retocarlas y a clasificarlas, pero internamente Aperture da una organización. Este tipo de ficheritos los podéis encontrar en vuestra carpeta de fotos. Entonces, bueno, pues ahí si hacéis clic con el botón derecho y le dais a ver contenido del paquete, pues podréis ver cómo Aperture clasifica o ordena internamente estas fotos. Esto me daba la sensación que a mí se me escapaba, aunque hay mucha gente que le gusta, a mí se me escapa de tener yo mi propia organización fotográfica. Entonces ya hace tiempo, y más que nada también por verlas de forma remota mediante aplicaciones móviles, que decidí migrar las fotos al NAS. Entonces lo que hice es que me creé un pequeño flujo de trabajo en Automator, que lo que me hacía era leer cada uno de los álbumes que yo tenía en Aperture y coger y sacar la información a carpetas. Es decir, leo un álbum de Aperture y lo que hago es creo una carpeta de forma automática y ahí copio los originales de la foto. De esta forma, una vez que ya los tenía todos sacados fuera de Aperture, fuera de esa librería, las fotos originales, lo único que hice es copiarlas al NAS. Sé que a lo mejor he perdido ajustes que tenía de algunas fotos, pero básicamente eso no me importa demasiado. Bueno, pues una vez que ya las tenía en el NAS, yo, como ya sabéis, utilizo un NAS de Synology, concretamente el modelo 713 Plus, que es un NAS ya que viene con un procesador Intel y que es bastante potente. Es un NAS ya para pymes, para pequeña y mediana empresa. Entonces yo, por mi tema de trabajo en el colegio, decidí usar este aparato. Ya una vez que yo las tenía las fotos subidas todas ahí, entonces Synology lo que tiene muy bueno es una serie de aplicaciones móviles, entre ellas una aplicación que se llama DS Photo, que lo que hace es conectar a la carpeta donde tienes tus fotografías y hacerte unas presentaciones muy muy muy buenas y muy muy formales dentro de tu dispositivo, tanto de iPad como de iPhone y me imagino que también de Android. Entonces, bueno, yo ya conseguí el objetivo de tener todas las fotografías bien organizaditas en el NAS, con el fin de que, bueno, cuando ya quiera hacer más, pues ya las voy clasificando directamente al NAS y ya no tendré más problemas. Y aparte, pues ya mato los dos pájaros de un tiro. Ahora mismo utilizo Lightroom. Lightroom, como ya sabéis, es similar a Aperture. Lo que pasa es que da más sensación de tener tú más control con las fotos, porque con Lightroom puedes directamente irte y organizar carpetas y tenerlos en unidades de red, en este caso el NAS, o en un disco duro USB, o en fin, te da como más libertad que Aperture. Y también pues así esperamos a ver los próximos movimientos de Apple, porque veremos a ver cómo soluciona en enero, creo que es, cuando liberan el tema de en enero de 2015, cuando liberan la nueva aplicación de fotos, que en principio va a sustituir a Aperture y a iPhoto. El tema de las funcionalidades que se pierden, porque por ejemplo no he leído nada de lo que pasa con el reconocimiento facial, perdón, y no he oído nada de lo que va a pasar con la organización en el mapa, por lugares, ni con los ajustes avanzados ni nada. Entonces, lo único que he oído es que va a ser una aplicación, la de iPhoto para Yosemite, una aplicación muy muy parecida a la que ahora mismo han liberado con iOS 8, tanto para iPad como para iPhone. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a los movimientos, ¿vale? Pero una vez que yo tengo las fotos en el NAS, me encuentro con un problema, y es que el script de Automator, al sacar la foto de una vez que lo ejecuto y al sacar la foto fuera de lo que es la librería de Aperture, lo que me hace es alterarme la fecha de creación y la fecha de modificación de los archivos. Es decir, la fecha de creación y la fecha de modificación de la foto me pone la fecha en la que yo realizo la exportación fuera de la librería de Aperture. Claro, eso en principio no es ningún problema porque, como no sé si sabéis, las fotografías en su interior contienen una serie de datos que se llaman EXIF, que son una serie de datos, por ejemplo, pues la fecha en la que se tomó la fecha y la hora en la que se tomó la fotografía, si teníais un GPS en la cámara o un dispositivo geolocalizador de la foto, pues dónde se ubicó las coordenadas donde se tomó esa fotografía, los datos de de la ISO, los datos de la apertura, en fin, mil parámetros que se van almacenando dentro de unos metadatos, dentro del ficherito, que obviamente a simple vista no se ven, ¿vale? Sí que los programas como Aperture o Lightroom son capaces de leer esos datos, entonces, bueno, pues ahí están. ¿Qué pasa? Que yo lo que pensé es, bueno, vale, no ha pasado nada, porque si he perdido la fecha de creación y la fecha de modificación original de la fotografía, pues voy a ver alguna manera de poder alterarla, esa fecha de creación y modificación del archivo, mediante algún tipo de programa o algún tipo de script existente. Bueno, pues me pongo a mirar por internet y en realidad no encuentro nada, no encuentro ninguna escrita de Tomator. Yo pensé en Automator, pero a todas estas cosas pues suele ser muy útil, pero no me encuentro ningún programa. Entonces, bueno, pues lo que hago es sigo buscando y en este caso ya tiro por el camino de las aplicaciones. Buscando aplicaciones, me encuentro una aplicación bastante chula que se llama A Better Finder Attributes, la versión 5 concretamente. Entonces, bueno, pues es una aplicación muy sencillita con un propósito muy muy concreto, y es que permite alterar parámetros del archivo basándose en los datos EXIF. ¿Cómo utilizo yo esta aplicación? Bueno, esta aplicación creo que la podéis encontrar en la App Store. Entonces, bueno, pues yo me bajo la aplicación. Y al abrir la aplicación es una interfaz muy sencillita. Tenéis en la parte izquierda un combo, en la parte superior un combito en el cual seleccionáis qué es lo que queréis hacer. Y luego en la parte derecha, con una flecha hacia abajo, dice Drag your files and folder here. Entonces lo que tenéis que hacer es arrastrar la carpeta que queréis manipular. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues bueno, pues con paciencia, carpeta por carpeta, fui arrastrando esas carpetas ahí a esa flechita, y entonces yo seleccioné una opción que pone copy exif timestamp to creation date. Entonces, al seleccionar esa opción en el combo, lo que vas a hacer es copiar la fecha en la que fue tomada la foto a la fecha de creación del archivo propiamente dicho de la foto. Entonces, bueno, eso al arrastrar la carpeta con todo su archivo ahí, pues lo vas a hacer de una tacada. Una vez que seleccionas copy exif timestamp to creation date, seleccionas justo debajo si quieres cambiar la fecha y la hora, solo la fecha o solo la hora. Yo en mi caso cambié la fecha y la hora. Entonces voy a hacer que la fecha y la hora de creación del archivo va a ser la fecha y la hora en la que se tomó esa fotografía. Espero que me explico, ¿no? Bien, entonces, una vez que yo tengo arrastrado la carpeta y tengo seleccionadas las opciones, lo que hago es, abajo hay un botoncito que pone Perform Change, y lo que hace es, al darle a Perform Change, de forma secuencial va cambiando la fecha y la hora, en mi caso, de todas las fotografías que contiene ese directorio. Bueno, es muy sencillo porque, bueno, si tenéis un montón de directorios, pues simplemente arrastrando el directorio raíz en el cual estén todas las fotos, tardaría un buen rato, obviamente. Yo lo que pasa es que lo hice uno por uno para no poder saturar el programa y no craseara, porque seguramente este tipo de programa, si arrastré directamente 10.000 fotos que tengo yo, 12.000 fotos en la biblioteca, pues posiblemente es posible que crasee. Bien. ¿Qué pasa? Que esta acción que acabo de hacer, lo único que hace es cambiar la fecha de creación. Pero resulta que yo también quiero copiar o modificar la fecha de modificación. Bueno, pues no existe una opción de copy exif timestamp to creation date, pero sí que existe la opción de, una vez que yo he copiado la fecha de captura a la fecha de creación, pues hay otra opción que dice copy creation date to modification date. Entonces, hago la misma operación sin tocar los archivos que ya tenía arrastrado, hago la misma operación y lo que consigo es tener ahora la fecha de creación y la fecha de modificación ajustadas a la fecha de captura de la imagen. Entonces, bueno, pues ahora es como si yo hubiera hecho la importación de esa foto cada uno de los días en las que se tomó la fotografía. Y con esto se me arregla un problema que yo no sé por qué, si es un bug o es un... Porque es que también tengo el Plex instalado en el NAS, entonces también añadí la biblioteca de las fotos por si yo estoy fuera y quiero verlas a través de Plex, pero no me ordenaba bien la fecha de él me cogía por nombre de fichero y no me ordenaba bien el tema de la fotografía. Y con esto he mitigado un poco el problema, porque ahora ya sí que si yo la doy a ordenar por fecha de captura, cogía la fecha del archivo. Yo no sé si esto es un bug, porque en realidad lo que debería de hacer es mirar el Plex, lo que debería es mirar los metadatos, pero yo creo que no es capaz de mirar metadatos y entonces mira la fecha del archivo. Recordad el programita para Mac. No sé si existe una versión para Windows, no lo he mirado. No sé si alguno de vosotros quiere investigar. Se llama A Better Finder, escrito Attributes 5, ¿vale? A Better Finder Attributes, la versión 5. Ya os digo que está muy, muy bien. Y tras mirar muchos programas, era el único que he visto que es capaz de hacer esto que yo quiero. Es muy sencillito, ya te digo, lo tengo aquí guardado como lo empaño, por si el día de mañana pues tengo este tipo de problema. Bueno, no creo que tenga este problema más, lo primero porque ya no las pienso sacar del NAS, y entonces cada vez que vaya importando de la cámara o vaya importando del teléfono directamente al NAS, ahí sí que ya me va a guardar la fecha de creación como la fecha que yo haga la captura. No sé por qué me lo modificó el script, porque después yo he probado y ya funcionan las fotos que he hecho a posteriori, es decir, una vez que yo las tenía en el NAS, he seguido haciendo fotos y no he tenido ningún tipo de problema. Ya os digo, Automator y en este caso mi programa este de A Better Finder Attribute para modificar parámetros de los archivos de fotos. Nada más, esto es lo que yo quería ver contaros en este programa número 6 del podcast, en la sección de A Toca Tecla. Y lo que sí me gustaría, nunca lo he pedido, pero es que si os gusta el podcast o consideráis que tiene que mejorar en algo, bueno, todavía soy muy muy novato en esto del podcasting, entonces sí que me gustaría, por favor, que me votarais en iTunes. En iTunes busquéis y me puntuéis ahí lo que os parece el podcast, tardéis poquito y eso pues me da un poquito de respiro y de aliento a la hora de seguir grabando en este mundillo que descubrí y que la verdad es que me encanta esto de contaros cositas que creo que os pueden resultar útiles. Pues nada más, sin otra, ya estoy pensando contenidos para el próximo programa. No penséis que tiro la toalla, sigo buscando contenidos y sigo contándolos cosas que creo que os resultarán bastante interesantes. Y nada más, un saludito amigos y nos vemos en el próximo programa. Chao. You shoot before you know who's in your line of fire. So somehow we're the same. Para más información puedes hacerlo a través del blog masqueteclas.com, por Twitter en @masquetecla, en la página del Facebook facebook.com/masquetecla o bien en el correo electrónico info@masqueteclas.com. Someone who is morally superior can possibly honestly deserve to rule my world. To my world. Explain me one more time.